he muerto. Ya no hay preguntas para encontrar necesidad de ir por más. No te sorprendas si un día vuelvo sin documentos. Curado. Y es que el cielo parece un eterno firmamento. Para encontrarme sin tiempo, sin saber lo correcto. Sorprenda si un día.